corran la silla, la mesa, bailamos cumbia norteña hasta tarde o este mediodía. Las palmas arriba. Para toda la familia del país. Cumbia. Sobre los libres, Monte Casero, Mocorita, Sauce. Eso, perdón mi familia, Mar del Plata. Eva. Arriba, Mendoza, presente que estuvimos la otra semana. Y tú andas diciendo que yo por tu amor estoy enfurecido y muero por ti. Pero eso es mentira, eso no es verdad. Pero yo vengo a aclarar. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste dejando a mí en mi tristeza. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste dejando a mí en mi entristecida. Entonces, ¿para qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni